Radio. Doce y cuatro minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que en la mañana de los martes al mediodía, pues está reservada para el turno de intervenciones políticas de las diferentes formaciones municipales con representación en la corporación local. Un espacio que en esta temporada le hemos venido ofreciendo y que, bueno, pues finaliza precisamente con ese cierre de turno en la jornada de hoy. Si bien es cierto, hay que decir que de cara a el periodo veraniego solíamos descansar del espacio de política, pero que de manera excepcional, además también en esta temporada de verano, porque estamos viviendo momentos excepcionales en todos los sentidos, vamos a mantener pues un nuevo turno de intervenciones políticas. No va a ser el mismo espacio tal cual, pero sí que se va a intentar pues prolongar en cierto sentido, dando participación también de nuevo a todas las formaciones políticas con representación municipal. Así que se despide el turno hoy, despedimos temporada de este espacio en concreto, pero el martes que viene volveremos a iniciar un nuevo turno también con una especie de programación de política de cara al verano. Dicho esto, vamos a dar ya la bienvenida a Jorge Chacón, que es secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE en Ubrique, a cuyo turno le corresponde finalizar el espacio de política local de la mañana. Jorge Chacón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Rocío? Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes temas y como decía un poco al explicar, ¿no?, todo ese follón de espacios de política que hemos organizado, en cierto modo esta situación tan atípica en la que nos encontramos pues hace también que tengamos que debatir, reflexionar y meditar sobre lo que nos hemos planteado en un principio y cómo todo eso va a cambiar, ¿no? Y desde el PSOE pues también se está haciendo todas esas reflexiones y valoraciones en torno al momento en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no?, frente a la COVID-19. Pues sí, Rocío, como no puede ser de otra manera, el Partido Socialista y su ejecutiva en pleno, pues desde el momento que se decretó el estado de alarma, pues nos pusimos a disposición del equipo de gobierno, como es lógico, encabezado por Isabel Gómez, además secretaria general de nuestra organización, para enfrentarnos a algo que, aunque ahora todo el mundo parece que es experto en pandemia, o parecemos todos expertos en pandemia y sabemos mucho de esto, pues todavía seguimos sin enterarnos de la misa a la mitad, ¿no? Entonces, como te digo, desde el inicio del estado de alarma se planteó una nueva situación, una situación bastante compleja, que parece que conforme pasan los días la gente la tiene más clara, pero lo que demostró en ese momento es que durante estos meses se ha actuado de manera general bastante bien, con criterios razonables y razonados, y aunque se cometen errores, como no puede ser de otra manera, para quien toma decisiones, la solución, digamos, o la conclusión de todo este estado de alarma ha sido bastante positiva, porque, ya te digo, el esfuerzo y la dedicación ha sido importante. Teniendo en cuenta que ante esta situación lo primero que se produjo fue una paralización de la administración, no solo la local, sino la administración en general, con lo cual todos los procedimientos, todos los planteamientos, todo lo que estaba programado se quedó en stand-by y se pasó como único objetivo desde todas las administraciones a paliar los efectos de la pandemia. En Ubrique yo creo que se ha actuado de una manera razonable y razonada, se han tomado todas las precauciones, se han dado los pasos que los responsables sanitarios, responsables de dirigir todo este procedimiento, trasladaban a las administraciones locales, muchas veces no con toda la fluidez y toda, por decirlo, y con toda la premura que el caso necesitaba, pero como digo, todos estábamos aprendiendo y la situación yo creo que ha sido sobrellevada, por lo menos en la localidad, que es lo que conocemos directamente, bastante bien, ¿no? En los momentos que nos encontramos ahora mismo, aunque el riesgo pues de dar un paso atrás está siempre ahí latente, ¿no?, dependerá fundamentalmente de cómo los ubriqueños y ubriqueñas querramos enfrentarnos a esta situación. Si nos volvemos los más listos de la clase y pensamos que esto ya está todo resuelto y que no tenemos que cumplir ninguna norma, pues nos veremos obligados a repetir cursos. Esperemos que no, y que entre todos, con la colaboración, con el trabajo y con la dedicación que están poniendo tanto los profesionales como el usuario de la calle, entre todos, como te digo, creo que vamos a intentar llegar a buen puerto en todo este tratamiento, ¿no? Aunque sí es verdad que lo difícil es, en este tiempo que ya, digamos, desde que empezó la desescalada, ¿no?, de intentar volver a la normalidad, está costando más trabajo, o sea, está siendo bastante más complicado de lo que parecía, y encima, si cabe, se agrava con el verano, ¿no? Entonces, en el verano, periodos vacacionales, como es lógico, los funcionarios de las administraciones tienen por ley sus vacaciones concedidas y, digamos, ayuda un poco a que se ralentice todavía más el proceso administrativo, ¿no? Pero bueno, nos parece que se están haciendo las cosas razonablemente bien y nosotros estamos aquí, como es lógico, para seguir apoyando al equipo de gobierno en todas las determinaciones que tome sobre este respecto. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la valoración actual, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Pero, como decíamos, este panorama que nos ha tocado vivir, este momento que nos ha tocado vivir, pues ha obligado además también a reformular planteamientos de futuro por parte de las propias administraciones, ¿no? Y en el caso del Partido Socialista, pues también, porque hay que vincular, ¿no?, lo que es el gobierno local a esta formación. Un gobierno local que comenzaba la legislatura con un proyecto de futuro que, debido a la situación que hemos estado viviendo, pues ha tenido que reformular o va a tener, ¿no?, que reformular, porque la legislatura, desde luego, no es la misma que cuando comenzó, ¿no? Sí, como tú bien dices, parecía que todo estaba muy claro y muy fácil y nada más lejos de la realidad, ¿no? Todo cambia a una velocidad de vértigo. Como tú me has escuchado más de una vez decir en este medio, desde el Partido Socialista siempre hemos sido muy rigurosos y muy escrupulosos con los programas electorales con los que nos presentamos a las elecciones. Además, hacemos un seguimiento continuo para saber exactamente hasta dónde podemos exigirle a nuestro equipo de gobierno, ¿no?, que llegue en cada una de las de los hitos que nos planteamos a nivel municipal. Y claro, indudablemente, esto ha supuesto un parón, un stand-by, un no saber muy bien dónde nos quedamos y desde dónde continuamos. Lo que sí tenemos muy claro es que esta situación hay que salvarla cuanto antes. Y para salvarla, nosotros, en nuestro análisis, pensamos que hay que cumplir, fundamentalmente, primero, conseguir la normalización. O sea, la normalización de toda la administración en el menor tiempo posible, que se dice muy fácil, en una frase muy facilona, todos los usuarios pueden constatar si tienen que realizar algún trámite, ya sea en la administración local o cualquier otro tipo de administración, el problema que se está encontrando con la normalización de todo ese proceso administrativo que parecía que iba sobre ruedas anteriormente, con los diferentes inconvenientes que se le puedan plantear a cada uno, pero que ahora, como ya te digo, están un poco más agravados porque la acumulación de cuestiones, la acumulación de papeleo que ha supuesto estos casi 100 días de paralización de la administración, pues ha hecho que eso, que ahora parezca que esto es una montaña insalvable. Entonces, antes que plantearse seguir adelante con lo que teníamos ya iniciado, lo primero es volver a ese estado de normalidad. Nosotros creemos, en el último análisis que hemos hecho conjuntamente con el equipo de gobierno, creemos que se están en Ubrique, ¿no?, que es lo que conocemos directamente. El ayuntamiento está siguiendo los pasos adecuados. Creemos que se está consiguiendo esa normalización a base de mucho esfuerzo. Como ya te digo, además agravado con el tema de las vacaciones, que es un hándicap, ¿no?, que nos encontramos a la hora de, no solo las vacaciones de aquí, sino... Todos sabéis que el mes de agosto es un mes inhábil, con lo cual cuando acaben los 10 días que quedan, de mal contados, de julio, pues habrá otro parón administrativo que tendremos que también intentar suplir en el inicio de septiembre. Pero bueno, esos son los retos y las dinámicas que se va a encontrar la administración. Lo que sí nos encontramos nosotros, y es lo que nos da, digamos, más fuerza para seguir apostando por este equipo de gobierno, es que hay un compromiso muy fuerte del Grupo Municipal Socialista, o sea, del equipo de gobierno, en intentar conseguir que en el 2020, en este medio año mal contado que nos queda del 2020, intentar dejar, por decirlo de alguna manera, todos los procesos que el ayuntamiento lleva entre manos, dejarlo en el puesto de salida para, si todo sale bien, al inicio del 2021, poder llamar de verdad normalidad al desarrollo de un año administrativo normal y así seguir con la legislatura, ¿no? Claro, esto tiene varios inconvenientes, porque cualquiera, si antes de seguir andando, vamos a mirar lo que tenemos atrás, ¿no? Si algo ha constatado el equipo de gobierno en este tiempo es que hay una cantidad de proyectos e iniciativas que cada uno está en una situación. O sea, hay obras empezadas que están paralizadas, hay otras que están en tramitación que no se han ejecutado porque no se han licitado, hay un amontonamiento de documentación administrativa que hay que darle salida cuanto antes. O sea, son muchos inconvenientes que el ciudadano de a pie no tiene por qué notar, pero que son verdaderamente el elemento complejo que hace que la administración se atasque y muchas veces no le dé salida a lo que parecía que antes iba sobre ruedas, ¿no? No nos asusta ese reto, no nos asusta el enfrentarnos a todas estas situaciones. Ya te digo, hay un compromiso serio y firme, por dedicación y por trabajo no va a ser, pero desde luego lo que sí es muy necesario ante toda esta paralización, ya te digo, no solo de obras y de proyectos y demás, sino de la propia vida social de Ubrique, ¿no? Ubrique, si algo tiene, es que su dinámica habitual hace que seamos un pueblo muy rico, tanto cultural, deportivamente, en el tema asociativo, en la implicación de los diferentes colectivos en todas y cada una de las materias y de las actividades que se plantean, iniciativas en nuestra localidad, y todo eso quedó de golpe también paralizado. Es otro procedimiento también que hay que echar a andar, es otro planteamiento nuevo que hay que volver a hacer, porque claro, nos encontramos con muchos inconvenientes, tanto temporales como de financiación, que habrá que resolver. Por eso te digo que ahora hay un trabajo de volver a esa normalidad o de intentar volver a esa normalidad, pero sabiendo que tenemos una serie de limitaciones que no van a ser fácilmente subsanables, ¿no? Cuando te pones a hablar con los diferentes concejales, que cada uno están ya contactando de nuevo con los colectivos, con las asociaciones con las que tenían ese trabajo directo, pues se están encontrando que no solo es un problema de paralización, no todos los colectivos ni todas las asociaciones se encuentran en un momento óptimo, a cada uno le ha afectado de una manera toda esta situación, y ya te digo que es un trabajo muy arduo y muy complejo, pero que nuestro compromiso firme y el compromiso firme del equipo de gobierno y de todos y cada uno de los concejales es restaurar esa normalidad lo más pronto posible, y que ojalá en un espacio breve de tiempo podamos hablar de la pandemia como algo que pasó y contemos las anécdotas, ¿no? Que también da mucho juego contar las anécdotas de todo lo que ha ido sucediendo durante este año. Y por último te digo, que es que además el futuro próximo, o sea, cómo nos enfrentamos, qué es lo que entendemos que tiene que ser este esfuerzo común. No basta con restaurar esa normalidad. Entendemos que no basta con, de alguna manera, decir, ya hemos dejado todos los papelitos ordenados, ya sabemos por dónde va cada una de las cosas, sino que Ubrique es un pueblo dinámico, un pueblo cambiante, las necesidades cambian de un año para otro, pero sí es verdad que existe un eje común. El eje común va a seguir siendo nuestro programa electoral. Nosotros tenemos una hoja de ruta marcada que el equipo de gobierno ejecuta a la perfección, una hoja de ruta que creemos que es razonable y que es la que los ubriqueños y ubriqueñas decidieron o apostaron los ubriqueños y ubriqueñas para que se llevara a cabo encabezándolo Isabel Gómez. Vemos que es de recibo, que es el compromiso real que tiene este equipo de gobierno y este Partido Socialista con la ciudadanía ubriqueña. No podemos obviar, hombre, que los inconvenientes que han surgido no van a alterar, como tú bien has dicho en tu introducción, van a alterar este desarrollo. Esto no puede ser una legislatura normal, puesto que una legislatura normal con sus 4 años tiene sus diferentes fases y tú vas, por decirlo de alguna manera, jugando en función a esa fase. Ya te digo, si se cumpliera lo que yo he dicho, que es muy fácil decirlo, terminar el 2020, normalizarlo, empezar el 2021, bueno, quién sabe lo que va a pasar dentro de 4 meses o dentro de 3 meses, ¿no? Nos tendremos que ir adaptando. Ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es, aunque se tuviéramos que de alguna manera hacer una legislatura sprint, porque prácticamente nos hemos quitado un año de encima, que administrativamente es mucho, porque los trámites que hay que hacer para las cosas importantes se han quedado paralizados y eso cuesta más trabajo retomarlo. Pero lo que sí está claro que ese compromiso de seguir apostando, de seguir marcando los cambios que Ubrique necesita, van a ser el eje principal de todas las políticas y de todas las propuestas que el equipo de Isabel Gómez plantee a los ubriqueños en el futuro próximo, ¿no? A nadie se le puede olvidar que la apuesta por el plan general sigue siendo una necesidad imperiosa, porque en ella nos va el vertebrar tanto el suelo industrial, el tema de la movilidad, nuestra circunvalación o variante, la solución a aparcamiento, espacios escénicos, recintos feriales. O sea, es una transformación o preparar Ubrique para los próximos 15, 20 años. Entonces, este documento no puede quedarse más tiempo parado. Estamos en estos momentos en la fase inicial, prácticamente, puesto que durante el estado de pandemia, durante el periodo de alarma, el equipo redactor ha seguido trabajando, informando las alegaciones de las diferentes administraciones, preparando las contestaciones de las diferentes alegaciones y además adecuando el documento a las últimas normativas que nos planteaban desde la Junta de Andalucía. Y esperemos que en el plazo más corto del tiempo posible, no soy yo quien lo tiene que decir, ni me atrevería nunca a dar una fecha en estos momentos, pero sí garantizo que en el plazo más corto de tiempo posible se procederá a esa aprobación provisional y esperemos que no haya ningún inconveniente ni ningún escollo que no nos permita que el desarrollo normal de ese plan general se dilate más en el tiempo, ¿no? Seguimos manteniendo el objetivo de que en esta legislatura el plan general tiene que ser una realidad, porque es lo que nos va a dar el pistoletazo de salida para poder acometer otra serie de actuaciones fundamentales para Ubrique, que sin ese documento es imposible hacerla. Tenemos retos que a lo mejor pueden entenderse como menores, pero que siguen planteándose como una necesidad. A nadie se le escapa que durante muchos años, por no decir históricamente, el querer la adquisición del Cine Capitol era casi como no ya un objeto de deseo, ¿no?, sino por lo menos para el Partido Socialista siempre ha sido el eje principal sobre el que pivotar toda la actuación cultural escénica de nuestra localidad. Se ha conseguido, por suerte, su adquisición, pero claro, ahora viene la parte compleja. La parte compleja es, primero, acometer las obras de actualización necesarias para que el inmueble se adecue a las necesidades, ¿no?, y a las exigencias de los tiempos en los que estamos ahora, que no tiene para nada que ver con cuando aquello era un cine. O sea, para que nos entendamos, hay que vaciarlo todo entero y rellenarlo de nuevo, ¿no?, con el coste que supone todo eso. Y indudablemente no puede ser una obra acometida desde la administración local. Necesitamos, como es lógico, el aporte de otras administraciones que nos ayuden a llevar a buen puerto este planteamiento cultural que creemos que es fundamental para Ubrique. Pero claro, no es que con esto estemos echándole la responsabilidad a otra administración, ¿no? Nosotros entendemos que tiene que ser un esfuerzo municipal, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto de la administración que sea o de las administraciones que sean. Pero es totalmente necesario que las administraciones participen directamente sobre esto, ¿no? Después seguimos trabajando en la cesión de los antiguos locales de la AIS, porque yo creo que ese es un proyecto de los más ambiciosos que nos podemos plantear hoy día, puesto que entendíamos que ese tiene que ser el gran centro de la música de la localidad de Ubrique. Nosotros habíamos imaginado esas instalaciones donde poder aglutinar tanto la escuela de música, las bandas municipales, grupos de jóvenes intérpretes, estudios de grabación. O sea, es un proyecto súper ambicioso, pero que además creo que es totalmente necesario dada la proliferación de y sobre todo la gran cantidad de asociaciones, colectivos e individuales que participan en todo lo que tiene que ver con el mundo de la música en nuestra localidad, ya sea arreglada o ya sea de forma individual. Entonces, los pasos son los que son. Hasta que no tengamos la cesión de ese inmueble, no podemos seguir avanzando en ningún otro planteamiento. Y creo que es un reto que puede ser fácilmente conseguible, y cuando digo fácilmente, no es porque te lo vayan a dar mañana, sino porque lo primero que le estás pidiendo es una cesión, que hasta ahora no ha sido posible. Esperemos que sí pueda ser en el menor espacio de tiempo posible, para que ya también incluso, ojalá, pudiéramos en esta legislatura, ¿no?, presentarle al pueblo público ya una idea concreta de lo que el Partido Socialista y su equipo de gobierno al frente del PSOE quiere para Ubrique con el tema musical. Porque yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es que alguien que gobierna tiene que tener muy claro sus objetivos, tiene que saber hacia dónde quiere llevar el pueblo, tiene que tener muy claro qué quiere desarrollar y cómo quiere desarrollarlo, y ojalá fuésemos capaces entre todas las fuerzas políticas de tener una serie de objetivos comunes que a la hora de ponerlos en práctica no nos supusiera un retroceso independientemente de quien estuviera gobernando, sino que, como ya digo, independientemente de quien entrase a gobernar, todos tiráramos por lo menos en los objetivos generales, tiráramos hacia adelante. Y yo creo que tampoco es tan difícil, puesto que hay una serie de objetivos muy claros en los que creo que prácticamente coincidimos todos. Hay otra parte que sí queremos retomar con mucha prontitud, puesto que ya se empezó a trabajar en la legislatura pasada, y fue la apuesta turística. Desde que entramos en el 2015 a gobernar, se convirtió en un eje importante de trabajo. Se trabajó en calidad turística, en la mejora de todos los espacios culturales, en la ampliación de salas expositivas, y se sigue trabajando ya sea con los recursos de calidad en destino, con la declaración de bien de interés cultural del yacimiento de Ocuri, con todo lo que se está haciendo a nivel de modernización de la información y de estar presente en todos los eventos importantes que tienen que ver con el turismo, porque creemos que es una posibilidad de diversificación que todavía tiene mucho campo en Ubrique. Y indudablemente la apuesta municipal tiene que estar centrada también en dar esa diversidad, y creemos que vamos en la línea adecuada. Después hay un planteamiento que no se puede olvidar y que se sigue apostando por él, que es la mejora paulatina de los servicios públicos y de todo lo que tiene que ver con la atención del ciudadano desde la administración pública. Muchas veces, cuando nos habituamos a un servicio, tendemos a minusvalorarlo, ¿no?, o por lo menos a no darle la importancia y la preponderancia que tiene, puesto que como lo tenemos resuelto y lo tenemos cubierto, parece que son menos importantes, ¿no? Hay que decir que si echáramos la vista atrás, la mejora tanto en los servicios de limpieza y de recogida como en los servicios de suministro de agua y demás, como en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos, de parques y jardines, es decir, hay una serie de cuestiones que se van sumando a la vida diaria que se van sumando a la, como ya he dicho antes, a la vida diaria, ¿no?, a nuestro quehacer diario, que llegamos a normalizarlo, y muchas veces uno se da cuenta de ellos cuando se traslada a otros municipios o a otras zonas, y a lo mejor se da cuenta de cómo actúan en esos otros sitios. No quiere decir que nosotros seamos perfectos y que lo tengamos todo resuelto, seguimos teniendo deficiencias y seguimos teniendo problemas, pero si se es objetivo, se puede ver claramente cómo año a año se está mejorando en todo esto, que en definitiva redunda en la mejora del bienestar de la ciudadanía y en tener una ciudad mucho más sana, más limpia y en mejores condiciones para el disfrute de todos nosotros, ¿no? Hay que resaltar también, poco a modo de resumen de todo lo que estoy haciendo y lo que tienen que ser esos retos de futuro, que es bueno, aunque llevamos muy poco tiempo en esta legislatura y además con todo este parón, son esos tips que te dan ese empujón para seguir trabajando y para seguir aportando en esta línea, ¿no? Por ejemplo, digo por lo más destacado en estos últimos tiempos, ¿no? Ha sido la apertura al tráfico de toda la zona de Juan Carlos I con toda esa reordenación, que solamente lo que busca, que no es poco, es mejorar la fluidez del tráfico en horas punta. Ni es la solución definitiva a nuestros problemas de tráfico, puesto que hay una serie de inconvenientes, y además hay que tener muy claro que esa actuación es una parte de las tres, digamos, de los tres fundamentales que se han diseñado en el plan general como la posible solución o la posible mejora en la fluidez y la movilidad del tráfico en Ubrique. Que a nadie se le escape que el conjunto era, primero, hacer la conexión entre el puente de los Cuatro Ojos, para que nos entendamos, por la Cañada Real hasta la piscina, para que nos entendamos y sepamos de lo que estamos hablando, como una vía alternativa de salida y entrada al polígono industrial. Después, la variante que nos tiene que dar esa fluidez del tráfico, fundamentalmente del tráfico pesado, que no es, si nosotros fuésemos capaces de evitar el tráfico pesado por la Plaza de la Estrella y la Curva del Estó, pues estamos, bueno, ya la Curva del Estó no, todavía estamos con el CIA antiguo. Si fuésemos capaces de evitar esa circulación de tráfico pesado, mejoraríamos sustancialmente también el flujo de tráfico y la intervención en la Plaza Juan Carlos I. Esas son las tres intervenciones que vienen definidas en el plan general como eje fundamental para la mejora de la movilidad, y hombre, indudablemente te da mucha satisfacción el ver que uno de ellos por lo menos ya ha sido ejecutado y que los demás seguimos en la brecha, ¿no? Por ejemplo, también como la noticia que ha salido estos últimos días de la modificación puntual en la zona de las Cumbres. Hombre, habrá gente que dirá, bueno, y eso nosotros, que todo el mundo sabe porque lo ha escuchado de boca de la alcaldesa, la necesidad imperiosa de suelo industrial que tenemos. Parece chocante que tú tengas a una gran firma que quiere ese suelo industrial para instalar y para mejorar, incluso aumentar el número de contrataciones de trabajadores, ¿no? En esa fábrica, en esas empresas, y que tú seas incapaz de darle esa solución. Buscamos esta solución y por fin, es decir, su aprobación definitiva, pues nos da otra luz, por lo menos nos abre una puerta para respirar mientras el plan general se culmina y habilitamos los nuevos espacios para naves industriales. O sea, Ubrique, yo creo que tiene una serie de retos muy concretos, una serie de retos que están perfectamente definidos y además que creo que son casi compartidos por todos los grupos políticos. Por eso te digo que muchas veces es más importante tener muy claro hacia dónde vamos más que los logros puntuales en cada momento, porque esto nos va a garantizar, si tenemos claro hacia dónde vamos, nos va a garantizar las soluciones. Y el ayuntamiento, la alcaldesa de Ubrique tiene sobre sus espaldas una serie de negociaciones, una serie de retos que, por desgracia, no son solo, como digo yo, no son solo responsabilidad suya, porque si fuesen responsabilidad suya, y a lo mejor aquí me pierdo un poco, estoy seguro que los conseguiría, ¿no? Pero son retos siempre supramunicipales. Las poblaciones tienen una dependencia casi total con la administración autonómica. No se le puede escapar. Y los retos importantes de Ubrique todos tienen que ver con la administración autonómica. Nuestra variante, el plan contra las inundaciones, el problema de inundaciones en Coto Mulera, el tema de aparcamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la gran obra, la gran infraestructura o las grandes soluciones a los posibles riesgos de Ubrique tienen que ver con la administración autonómica. A nosotros particularmente nos importa muy poco el color político de quien gestione en estos momentos la Junta. Indudablemente nos gustaría que la gestionase el Partido Socialista, entre otras cosas fundamentalmente porque es más fácil, aunque parezca lo contrario, es más fácil llegar a ese entendimiento y además porque ya había una sintonía muy clara sobre las soluciones o cómo afrontar las soluciones a todos y cada uno de estos problemas. Ubrique no tendrá, digamos, un desarrollo óptimo y no podremos desarrollar de forma, digamos, definitiva todo lo que queremos en Ubrique hasta que no tengamos resueltas esas, fundamentalmente las dos cuestiones de la variante y el tema de inundaciones. Puesto que damos por sentado que el tema de el suelo industrial, que es otra de las necesidades fundamentales, lo va a resolver el documento del plan general, pero indudablemente la variante y el tema de las inundaciones es un compromiso directo que tiene que asumir la Junta de Andalucía, porque son intervenciones de una cuantía más que suficiente, o sea, y más que importante, y desde luego ya es hora, ya llevamos mucho tiempo, ya se aplazó la obra de la variante cuando tenía su presupuesto en el 2009 para ejecutarse, y por los motivos que ya todos conocemos, no se ejecutó en aquel momento. Ahora estamos en un momento, indudablemente, económicamente nefasto para poder exigirle a las administraciones que cumplan esos objetivos, pero lo que sí es cierto que por parte del equipo de gobierno y por parte del Partido Socialista no va a quedar en balde el seguir negociando y el seguir planteando esas soluciones para que se vayan avanzando en los pasos administrativos para que en el día más corto posible, en el plazo más corto posible, estos problemas sean ya una solución definitiva, sean problemas del pasado y podamos enfocar el futuro de Ubrique desde otra perspectiva. Como te digo, he hecho una visión completa de lo que nosotros entendemos que tiene que ser, de lo que el Partido Socialista y Isabel Gómez va a llevar adelante en estos 2 años y medio que nos va a quedar de legislatura cuando pase este verano y demás, porque creemos que Ubrique tiene que dar ese salto hacia adelante, tiene que dar ese paso hacia adelante, y desde luego, por el compromiso y la gana tanto del Partido Socialista como de Isabel Gómez y su equipo de gobierno, seguro que no va a ser. Bueno, pues con esas conclusiones nos vamos a quedar. Se nos agota el tiempo, 12 y 36 minutos que teníamos asignado para este espacio, este turno de política local, cerrando, como decíamos, la temporada con la participación del Partido Socialista. Jorge Chacón, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos hoy aquí en la mañana. No, quería agradeceros a vosotros, primero, vuestro trabajo durante todo este periodo tan complejo, y desde luego felicitar muy efusivamente a todos y cada uno de vosotros, porque vuestro compromiso hace que esta radio sea el mejor vehículo transmisor de la información y de la realidad local, que por lo menos nos sirve a todos para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Espero que sigáis en esta línea y desde luego eso, felicitaros y que sigáis contando con nosotros para seguir aportando a la población. Pues seguiremos desde luego contando con todas las formaciones políticas en nuestra localidad. Jorge Chacón, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE en Ubrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros.